El aire que respiro, te juro, ya no me sabe mal. Lo sucio de aquellas paredes me parece bonito al pasar. Es que estoy tan acostumbrado que me duele recordar un paisaje verde donde ahora solo hay ciudad. Camino entre cuatro paredes buscando una oportunidad. Ahorro para un mal coche que me pueda llevar a currar. Y es que estoy tan desesperado que no puedo imaginar pensando. Vuelve a mí, si algún día te fuiste. Un día brotó, ahora escapa de tanto.